corazón. Siempre la rompo en el micrófono, haciendo la gacha, esa es mi misión. En la tarima con mi gente yo me siento chingón. Tirando barro yo aquí traigo el ambiente, improvisando yo me aviento en caliente. Listo, tumba como toda mi gente, la cumbia está